Bueno, es nuestro ciclo de preguntas y respuestas. De modo que quiero saber si hay preguntas. Eu posso começar com essa número 7? Sim. Aqui diz, pergunta na definição número 7 da alma universal, que é o sexto princípio do cosmos intelectual. É Mahat ou Mahabuddhi, a grande alma, o veículo do espírito. Ocorre que isso coincide com a definição do terceiro logos. Quem sabe, para efeitos práticos, a gente faz a leitura. Diz assim, terceiro logos, ideação cósmica, Mahat ou inteligência, a alma universal do mundo, número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamado Mahabuddhi, ou seja, exatamente, aqui se apresenta uma correlação entre a terceira proposição e o terceiro logos. O irmão Vinhas parecia ter mencionado a correlação com o segundo. Daí a nossa pergunta. Haga la pregunta en una frase. Si el alma universal es el tercer logos de acá, o el segundo, o tanto uno quanto el otro? Tanto el uno como el otro. Ah. Eu gostaria também, mais ou menos, com essa dúvida do Ricardo, quando diz, eu deixei, que tem uma significação dupla no 4, não é? É, no 5. No 5. Uma significação dupla, uma tripla. E ainda uma tripla. A dupla, nós entendemos possivelmente que é essa que está especificada no 6, no sentido de espírito e matéria masculino e feminino. E a tripla, qual seria? Atma, Buddhi, Manas. Eu tenho a impressão de que um dos objetivos por os quais la ST fue fundada y esa enseñanza maravillosa fue pasada a la humanidad, es para que se despierte, para que se despertara y como una clave despertadora de la inteligencia búdica en el quinto principio o el principio mental humano. Y como un desdoblamiento de esa sospecha, pienso también que hay una especie de tensión creadora entre nuestros frecuentes vanos intentos clasificatorios, primero, segundo, tercero, tiene una relación de esto con aquello, y hay un momento como el místico cristiano Miguel de Molinos, que no por casualidad terminó sus últimos años de vida en la cárcel de la Inquisición, dice, hay un momento en que la mente reflexiva, tiene más gusto en no pensar. Y ese momento, decía él, es legítimo, es el momento de la contemplación, y por eso fue a la cárcel, por supuesto. Entonces, mi pregunta a ti, Vinhas, es, ¿cómo se da y cómo se puede dar en estudiante de la doctrina secreta esa tensión creadora entre la tentativa, el intento de comprender intelectualmente y la desistencia? Una cierta desistencia del intento racional que nos permite o mergullar en algo distinto del pensamiento, pero que puede ser algo como parecido con una forma primaria de contemplación. Eu falaba con Enide e comentábamos que si yo viviera en Brasil, estos estudios hubieran sido encarados de otro modo. Hubiéramos el material buscado lo más importante, hubiéramos hecho fotocopias o xerox y hubiéramos hecho un cuaderno. La gente hubiera tenido ese cuaderno con anticipación, si hubiese estudiado el material previamente en casa de uno. Y entonces, en las reuniones, más que enterarse de cosas nuevas, el estudio sería más provechoso porque lo que se haría en la reunión sería compartir ideas sobre algo que uno estudió individualmente en la tranquilidad de su hogar, ¿no? Claro, Enide dijo, vos venga a vivir acá un año, está invitado, ¿no? Fue como la tentación. Antes de pasar a la pregunta de Carlos, diré que el estudio de textos difíciles, en este caso de la doctrina secreta, yo he participado de un grupo que estudiamos las Eneadas de Plotino, he participado de un grupo que estudiamos el Pistis Sophia, el tratado gnóstico atribuido a Basilides, y en esos estudios. Pero nadie de esos grupos llegaba a la reunión sin haber estudiado y meditado antes acerca de lo que se iba a tratar. Aunque en esos grupos, para cada tema o para cada asunto, uno de los del grupo, una persona del grupo, era designada para hacer una presentación, para encarar la troca de ideas, todos habíamos estudiado antes en nuestra casa el asunto. De grupos de estudio de la doctrina secreta he participado en la ciudad de Buenos Aires de 7 u 8 grupos de estudio, pero ninguno funcionó durante mucho tiempo, se disolvieron, porque las personas que formaban parte del grupo, a pesar de comprometerse a estudiar los temas, a no ir a la reunión sin haber no leído, sino estudiado y meditado el tema de la semana próxima, teníamos el material, teníamos la parte a estudiar con anticipación, y al en que esa semana habían tenido mucho trabajo, problemas de familia y argumentaciones de este tipo. Y la doctrina secreta es un material tan profundo, sustancioso, que a veces en una segunda, tercera, cuarto acercamiento, todavía uno está dudando, ¿esto será así? ¿No será así? Imagínense ustedes si no se ha estudiado nunca. En Buenos Aires, en varios lugares de Argentina, yo hice, como estoy haciendo acá ahora, ciclos de acercamiento a la doctrina secreta. Pero esto que estamos haciendo acá, en parte es un estudio, pero lo que estamos haciendo es un acercamiento. Muchos de ustedes no habrá leído la doctrina secreta, quizás no tienen el libro en su casa, y otros no la han estudiado, en el sentido de la palabra estudio. Pegar el tercer volumen o el quinto volumen, abrir y leer media hora, este asunto me interesa y dejo eso y otro día pego otro volumen y leo otro fragmento. Eso es como hacen los pájaros, ¿no? Picotear así un poquitito del alimento de la doctrina secreta. Esto tiene que ver con preguntas que me han venido haciendo estos días acerca de cómo estudiarlas Me han explicado que algunas logias, hay alguna logia que ha estudiado la doctrina secreta, las hermanas de Recife me han señalado lugares donde el estudio colectivo no resultó muy claro. Pero el estudio de la doctrina secreta y el estudio de todo tema profundo se hace con garantías de éxito, de provecho, de no perder el tiempo, si se lo encara seriamente y si la doctrina secreta la estudia uno en su casa y en las reuniones grupales va a trocar ideas, va a intercambiar, va a ver y a confrontar las dificultades que ha tenido, los hallazgos, lo que encontró de nuevo. Un grupo es muy útil si hay una preparación previa, si hay un cierto nivel parejo. De otro modo, siempre alguien va a estar preguntando, ¿esto es así? ¿Y por qué esto otro es así? Y se atrasa mucho. El que no estudia, el que es perezoso para estudiar, el que no pega previamente el tema, llega descolgado, decimos en Argentina, como uno fica del techo colgado y aparece ahí. No ha habido esa preparación previa. Con mucho respeto, sugiero a ustedes que para estudios de esta índole encaren un estudio individual. No hay comprensión de primera mano trocando ideas con personas que tampoco han estudiado mucho. La verdadera utilidad y la verdadera comprensión, recurro a lo que estudiamos el otro día, el párrafo de la doctrina de un maestro. La iluminación debe venir de dentro. En la tranquilidad de nuestra conciencia, de nuestro hogar, es donde debemos hacer los avances muy rápidos. Pero si nunca estudiamos y vamos a una loya, a una palestra, etc., bueno, tenemos información. Pero la teosofía, además de información, es para tener formación. La teosofía forma, además de informar, forma. Supongo que en el portugués se entiende esto perfectamente y es lo mismo. No es lo mismo lo informativo que lo formativo. El sendero es formativo. Antes y durante el sendero se estudia, se informa, pero todo eso hay que pasarlo por el tamiz de la conciencia y hay que incorporarlo a la vida. Si no se incorpora a la vida, es como tener muchos volúmenes en la Biblia en nuestra casa. Los volúmenes están ahí y nos estamos aquí y no nos influenciamos mucho mutuamente. Cuando nos informamos, tomamos nota, hacemos diagramas y todo eso nos ayuda porque el modo de actuar de la mente concreta, estamos en el nivel de la mente concreta. Si nuestra mente, el funcionamiento de nuestra mente en el momento actual fuera budimanásico, no tendríamos las dificultades que tenemos. Es nuestro primer acercamiento a doctrinas que tienen una raíz espiritual, que tienen una raíz informe, forma. Y tenemos que hacer nuestra primera comprensión con una mente concreta, con una mente con forma. A veces tenemos una vislumbre. Cuando la mente concreta se eleva y espera alguna iluminación, puede venir una vislumbre y uno comprende. Pero esos estados de vislumbre o estados intuitivos no son tan frecuentes. No los manejamos a nuestra voluntad. A veces aparece una intuición cuando menos la esperamos. Pero a veces cuando la esperamos no aparece. Y entonces estamos, ¿cómo será esto? ¿Cómo será aquello? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo no tengo que actuar? Y aparecen las dudas de una mente que no es todo sabia, la mente concreta. De ahí que en el estudio de las nomenclaturas suelen surgir las dificultades que están surgiendo estos días, y quizás es que ponemos mucho énfasis en si esto debe ir en este renglón o debe ir en este renglón. Cuando dejamos este renglón y este renglón y miramos la actuación, como el mismo libro nos dice, de la fuerza que nunca deja de ser una y que en cada una de sus emanaciones contiene al principio emanador, del mismo modo que el hijo contiene al padre y a la madre. El hijo es la avanzada del padre y de la madre. En el terreno físico, el casal tiene un hijo y ese hijo es ellos mismos en otra forma. El material de ese hijo, de ese nuevo cuerpo, viene de los padres, lo han proveído los padres, de modo que los padres viven en el hijo y el hijo es el padre. Esto es lo que se dice en la doctrina secreta de los Pitris Varishad, que ellos viven en nosotros y nosotros vivimos en él. Buddhi es una función muy grande y recurro otra vez tanto a la filosofía vedantina como a la sankhyana. Buddhi es una, en la filosofía sankhyana, es el primer producto de pradana, es el primer producto de la prakriti, y en su interior encierra una gran cantidad de funciones. Las funciones de la voluntad, del sentimiento, las funciones de la volición, las funciones del intelecto, y así sucesivamente. En el Vedanta, esas funciones, si mal no lembro, son cuatro. El doctor Taimni se basa en la filosofía Vedanta, en sus escritos. Pero en la filosofía Sankhya tiene el Buddhi una gran cantidad de funciones. En una de esas funciones, él no piensa como nosotros. Buddhi no es el pensamiento humano, el pensamiento concreto nuestro. Pero en otra de las funciones es el pensamiento humano. En una de las funciones es universal. En otra de las funciones es particular. Así es que la división de Buddhi, Manas, en la filosofía esotérica trae algunos problemas, y esos problemas quizás se solucionen, me permito sugerir esto, cuando hablemos de Buddhi como uno puro en su propio mundo y uno desplegando, esparciendo sus funciones que son múltiples. Hay escuelas de pensamiento que consideran que Kama Rupa, el alma animal, el principio apetitivo, es derivado de Buddhi. Finalmente. Y vean ustedes, cuando hablamos de los principios humanos de los que vamos a hablar esta tarde, cómo los principios son emanaciones de la unidad universal. Los siete principios son emanaciones de la unidad universal. Sin embargo, algunos de los principios son irreconocibles respecto a otros. Sus funciones son irreconocibles. Buddhi es un principio que da universalidad. Cuando la mente se eleva, sale de las cosas cotidianas, tiene la facultad de convertirse en universal. Cuando el hombre formado en la tercera raza raíz, cuando termina de ser completado en la tercera raza raíz, todas las jerarquías que han estado trabajando hasta ese momento para ser un cuerpo, para ser un ser humano, dialogan entre ellas. Hay una esloka donde hay un diálogo entre ellas y se dan cuenta que en todo lo que han hecho no ha alcanzado todavía. Entonces, una dice, yo le di tal cosa, y otra jerarquía dice, di tal otra cosa, y yo tal cosa, etc. Pero el hombre no está vivo, no piensa. Entonces, la esloca dice que necesita buddhi, necesita buddhi manas para abarcar el universo. Voy a buscar esa esloca. Hoy y a la tarde le vamos a dar lectura. Es decir, requiere manas para abarcar el universo. Pero requiere manas como función de buddhi para abarcar el universo, para conocerse a sí misma como la mente universal, porque deriva de la mente universal. Es decir, que manas y buddhi, o mejor dicho, manas es una avanzada de buddhi, es un vehículo, es lo que en el estudio de las células es un pseudopodio. En el Colegio Bosé estudiaron que una célula es una masa gelosa y cuando hay una vacuola alimenticia, una parte de ella se estira y pega la vacuola de alimento y la lleva a su interior. Y se llama eso, en biología, pseudopodio, es decir, una pierna o un brazo falso, pseudo. Del mismo modo, los principios se extienden y Atma se extiende con todas sus emanaciones hasta el mundo físico. El misterio de buddhi, de mahabuddhi, de buddhi manas, de manas taihasa o manas el brillante, ustedes lo pueden rastrear en el glosario teosófico. En el glosario teosófico, si no quieren pegar la doctrina secreta y empezar a estudiar 2 o 3 años, el glosario teosófico les va a ustedes a que vean una cantidad de significados con la palabra buddhi. Y lo que la palabra buddhi significa actuando en el hombre, vamos a tratar de comprenderlo esta tarde. Porque esta tarde, al estudiar cada uno de los principios, vamos a tratar de caracterizar la función en el hombre de cada uno de esos principios. Mientras tanto, seguiremos haciendo nomenclaturas y ayudándonos con eso, pero un día todo eso no hace falta y seremos clarividentes y tendremos capacidad de ir a las esencias. No sé si hay otra pregunta. Gostaria de ver si poderíamos ter um pouquinho de clareza, porque tive alguma dificuldade, talvez com o idioma, não sei, de entender como que na via Sankhya ou Yoga, que são tipicamente filosofias duais, dualistas, sim, né? Alma, espírito e matéria, como é que isto se liga com esses 7 princípios, que na verdade já não são duais, são 7? É isto. Las bases teóricas de la filosofía Sankhya están contenidas en la filosofía esotérica. Vimos algunas de las correlaciones en estos días y para abundar un poco más, la base metafísica de la doctrina secreta es vedantina, no es sankhiana. La base metafísica de la doctrina secreta, de la doctrina esotérica, es la enseñanza de que este universo, con todo lo que contiene, no tiene realidad propia, depende de otra realidad. Hay una realidad y esto es una semejanza de realidad, pero el universo en que vivimos está siempre deviniendo, está siempre llegando a ser, está siempre cambiando, igual que todas las entidades que pueblan este universo. En cada segundo de nuestra vida hay cambios materiales, hay cambios vitales, etc. Y esa corriente cambiante no tiene una realidad propia. Es decir, el universo no es real por sí mismo, Y en la doctrina secreta se considera este universo, se dice en una de las proposiciones fundamentales, este universo con todo lo que contiene es maya, no tiene una realidad propia. Y agrega, la realidad propia es lo absoluto, esto es lo inmutable. Pero esto, este universo aparece y desaparece, nace y muere. Y entre el nacimiento y la muerte evoluciona y cambia continuamente. Esto es la posición filosófica, metafísica de la doctrina esotérica. Y en esto la doctrina esotérica es parecida a la Vedanta. La Vedanta dirá con nosotros que Brahma, el universo, vive 100 años y después de los 100 años muere. Nace en un kalpa, vive 100 años y muere. Así nos lo dice el Veda y así nos lo dice las leyes de Manu. Hay seres que viven 100 años de Brahma, hay seres que viven menos 99 años de Brahma, algunos vivirán unos minutos del tiempo de Brahma, pero todo lo que está en el universo, es decir, el universo como una totalidad, nace y muere. Pero hay algo que ni nace ni muere. Esos son las tinieblas, esos son lo incognoscible de la doctrina secreta. Diré de paso que la doctrina secreta no especula sobre lo incognoscible. En la doctrina secreta se dice lo incognoscible está ahí, pero se especula sobre maya, sobre lo que aparece. De manera que, volviendo a la filosofía sankhya, en la filosofía sankhiana se postula, las filosofías del mundo se dividen en dos grandes conjuntos, las realistas y las idealistas, tanto en Europa como en la India, como en todas partes del mundo. Cuando uno estudia filosofía, puede emprender los estudios de filosofía con estas dos grandes divisiones. En Europa, Kant, Hegel, Fichte son idealistas, pero von Hartmann, los ingleses, son realistas. El Vedanta es idealista y el Sankhya es realista. El Vedanta es idealista y el Sankhya es realista. El Sankhya dice que Purusha y Prakriti son eternos y reales, como Purusha y como Prakriti. El Vedanta niega eso. Dice que en una aurora manvantárica, en un universo manifestado, en el universo que nace y que muere, esa realidad que no es ni Purusha ni Prakriti se desdobla y aparece en este universo como Purusha y Prakriti. Cuando este universo terminó su misión, cumplió su misión y se vuelve a una noche universal, espíritu y materia, Purusha y Prakriti, desaparecieron porque no existen por sí mismos como realidades independientes eternamente. Existen por un periodo de tiempo, por un manvántara, como la luz, la manifestación, vuelve a las tinieblas, pero las tinieblas ya dejaron de ser. La imagen de esto, los ejemplos de esto en filosofía, es el espacio. El espacio es utilizado en una gran cantidad de religiones y filosofías para dictaminar la naturaleza última. El espacio no tiene dimensiones. En el espacio puede haber muchas cosas o puede estar vacío, no puede haber nada. Pero que haya muchas cosas o que no haya ninguna, a él no lo cambia, no lo molesta. No le podemos agregar cosas al espacio, es la totalidad, no le podemos quitar nada. Por eso se habla de la inmutabilidad, el no cambio del espacio. Pero en el espacio nacen las cosas, y las cosas quedan naciendo y evolucionando en el espacio. Pero el espacio es inmutable, no participa de esos cambios en su inmutabilidad. Y la filosofía vedantina pone un ejemplo en su Badarayana Sutra. Y el ejemplo es que podemos tener una gran cantidad de garrafas, ánforas, botellas, no sé, todo eso dicen así. De diverso tamaño, forma, color. Y tenemos esa cantidad de garrafas y podemos suponer que el espacio contenido en cada una de esas botellas es un espacio individual. Pero quebramos las botellas y el espacio sigue siendo espacio, no hubo individual, y no lo podemos alterar, aunque tengamos muchos objetos y el espacio que no puede ser dividido fique dentro. En la doctrina secreta, cuando se habla del séptimo principio, la mónada universal en nosotros, hay un pasaje muy bello de los anales ocultos. Y en ese pasaje muy bello, el maestro le dice al discípulo que mire en la oscuridad de la noche el cielo. Le dice, ¿qué ves en la oscuridad de la noche? Y él dice, veo muchas estrellas, veo centellas. Y ¿cómo son diferentes entre sí esas centellas?, le pregunta al maestro. Entonces el discípulo dice, no, son todas iguales. Y el maestro le da, lea. Levanta a tua cabeça, ó Lanu, vês uma ou inumeráveis luzes em cima de ti, ardendo no céu obscuro da meia-noite? Eu percebo uma chama, ó Gurudeva. Vejo inumeráveis e não separadas centelhas que nela brilham. Dizes bem, e agora olhe em torno de ti e em ti mesmo. Aquela luz que arde dentro de ti, a sentes de alguma maneira diferente da luz que brilha em teus irmãos, os homens? Não. Não é em modo algum diferente, ainda que o prisioneiro é tido em cativeiro pelo karma, e ainda que suas vestiduras externas enganem ao ignorante ao dizer tua alma e minha alma. Repita o último parágrafo. Não é em modo de modo algum diferente, ainda que o prisioneiro que é mantido em cativeiro pelo karma, ou seja, mantido em cativeiro pelo karma, e ainda que suas vestes exteriores enganem ao ignorante ao dizer tua alma e minha alma. Es la doctrina vedantina del Brahman y del Atman. La doctrina vedantina tiene tres bases. Son muy económicas las filosofías en la India. Brahman, Maya y Atman. Maya nos engaña y el ignorante cree que hay muchos Atmas. Pero cuando se acerca dicen, no es Brahman, no hay Atman. Atman es Brahman y Brahman es uno solo. Son los tres principios de la filosofía Vedanta y son los que están en los sutras, en los tratados del Vedanta. Brahman, Maya y Atman. Pero la filosofía Sankhya tiene dos fundamentos, Purusha y Prakriti. Mientras que la filosofía vedantina, junto con el ocultismo, como vimos acá, dice que no hay purushas individuales. La filosofía Sankhya dice que hay purushas individuales y que son eternos. En esto se diferencia una filosofía de otra, y en esto se diferencia la teosofía de la filosofía sankhiana. En este punto hay una diferencia demasiado grande. Por otro lado, la filosofía Sankhya refleja perfectamente al ocultismo, a la filosofía esotérica, cuando hace del Purusha el primer logos y cuando hace de Prakriti el resto de la creación. ¿Cómo explica la filosofía sankhiana todo esto a nos? La filosofía sankhiana dice, como el ocultismo, que cuando se termina un pralaya, el espíritu ofrece cambios en la materia. En las estancias de Xi'an, ustedes van a leer, el rayo fojático, la inteligencia universal, cae en el abismo de la madre y desaparece en el abismo de la madre. Como la simiente masculina cae en la matriz femenina, y el padre desaparece. El padre ya no hace más falta, fecundó. Entonces la madre queda grávida. Como la madre humana ya lleva al futuro hijo, la Prakriti, el sexto principio, está fecundado y ya lleva al universo que va a ser. Cuando da a luz al universo, la madre, sin dejar de ser ella, se convierte en el logos, en el tercer logos, en el logos, que es el universo manifestado, el universo nacido. Del mismo modo, la madre humana, porque así como es abajo, es arriba, y así como es arriba, es abajo. La madre humana lleva, gesta a la futura crianza 9 meses en su seno. Hay una preparación para el universo, y luego viene el parto y el nuevo ser nace. Todo eso está descrito más o menos así en las estancias de Xi'an. En la filosofía sankhiana dice que Purusha se presenta ante Prakriti y la fecunda, pero sin tocarla. No ocurre como con los padres humanos, ¿no? Y Purusha desaparece. Purusha no es un principio que se mezcla con los procesos. ¿Qué hace la Prakriti? La Prakriti se altera. Cambia. Ella tenía una diversidad, pero esa diversidad estaba integrada, estaba armonizada. Pero la presencia del Purusha altera esa armonización. Y entonces surgen de la Prakriti primeramente tres cosas, que se llaman gunas: tamas, rayas y sattva. La materia se bifurca sin dejar de ser una y empieza a producir cambios en su interior, las tres gunas. Cuando las tres gunas se han manifestado y se han establecido, la Prakriti empieza a crear cosas y crea a Budhi, que es la primera creación, Mahabudhi. Después de Budhi, crea Ahamkara, el sentido de la individuación. Después de Ahamkara crea a Manas, después de Manas crea a los principios sutiles, después de los principios sutiles los principios densos, y después de los tattvas densos crea el mar, las montañas, los seres humanos. Hay un orden progresivo, pero todo eso lo hace la Prakriti. El padre no interviene, el Purusha no interviene. Y el primer logos no interviene, pero está omnipresente en todo. Y quien hace las cosas es, a partir de ahí, la Budhi. La Budhi, porque la Budhi lleva al padre dentro de ella. El padre desaparece dentro de ella. En la aurora de la manifestación, la impresión fojática, el rayo de la ideación universal, fecunda a la madre, hace estremecer a la madre, penetra en el huevo eterno y desprende el germen no eterno que se convierte en el huevo del mundo. Las estancias, decían, son científicas. Si uno puede ir el proceso, las distintas fases de pasar de lo sutil a lo denso, de pasar de lo uno a lo múltiple. Podemos ir haciendo muchas clasificaciones y diagramas, o podemos ver esto como un proceso vivo, porque en la naturaleza no hay diagramas ni clasificaciones, y ellas son para ayudarnos a tener comprensión en el estudio. Bueno, no puedo hablar, habría más que hablar sobre el Sankhya Yoga, el Vedanta, pero ni Sankhya Yoga ni Vedanta son los objetivos de este seminario, sino más bien la doctrina secreta. Pero la doctrina secreta está muy ligada, la filosofía de la India, son aspectos un poco imperfectos o un poco más imperfectos de la doctrina transhimalayica. Por eso los maestros dicen, no somos vedantinos, tampoco somos sankhianos. Pero en la doctrina secreta ustedes se van a encontrar con que esto es lo más parecido a lo que la Vedanta dice sobre tal asunto. Se establece una relación. Para estudiar la doctrina secreta, yo estudié el Vedanta y el Sankhya para entender mejor las estancias de Xiang. Tanto la filosofía sankhiana como la vedantina las estudié con mucho provecho en Swami Vivekananda y en otros autores que tienen una profundidad, un conocimiento muy grande. Y si no las hubiera aprendido, no podría estar dando explicaciones acá. Los que se dedican a predicar teosofía, a tener una base de conocimientos lo más amplia posible, para hacerse entender por los demás. Ustedes saben que a veces un palestrante sube a la tribuna y se habla para él mismo, pero hay que hablar para los demás. Hay que, con una capacidad de comprensión y mucha riqueza de palabra, hay que tocar el corazón de los demás. Cuando un palestrante teosófico tiene gente delante que está escuchando, es como hacen los vedantinos, que hacen una reverencia hasta el suelo, porque le están hablando al Brahman que está oculto en el corazón del público. No falamos para la mente, falamos para la mente y el corazón, para que tengan una intuición y despierten. Y una vez que despertaron, ya se arregla cada uno. Ya no nos necesitan a nos. Un palestrante teosófico tiene que fecundar el manas dormido, tiene que encender el fuego, tiene que despertar intuiciones. Y si se logró eso, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Porque después hay libros, hay otras cosas. No, estoy reservando para el final de su seminario una pregunta. Me parece que é mais fácil entender o processo de ida do que o processo de volta. E nesse processo de volta, e eu estou falando mais em função do meu íntimo, do que eu estou experimentando, vivendo, sentindo, me parece que, relacionando com o processo de volta o pensamento de Platão do belo e bom e verdadeiro, pessoalmente, estou achando mais fácil trabalhar com o belo e o bom. O verdadeiro está me apresentando muitas perguntas. Sim, Él tuvo una expresión de que el primero y segundo logos, no una expresión, dejé una pregunta. En el tercer logos, en la definición de las proposiciones fundamentales, aparece como inteligencia. Y como un desafío para nuestra capacidad de comprensión, dije, ¿cómo? El segundo y el primer logos no tienen inteligencia. Recién el tercer logos tiene inteligencia. Y empleé una expresión que es un poco profana. Dije, el primer y segundo logos son burros y recién el tercer logos tiene inteligencia. Claro que el tercer logos tiene inteligencia, porque el primer logos tiene inteligencia y el segundo logos tiene inteligencia inmanifestada. La inteligencia se manifiesta y es la característica del tercer logos, pero el tercer logos no existe por él, es una extensión del primero y del segundo. Por eso las cosas no pueden ser llevadas tan dramáticamente. Gostaria que o irmão Juan Vinhas nos explicasse como é que se dá o nascimento do novo corpo búdico no iniciado e depois no adepto, ou seja, a modificação na constituição humana depois que Antakarana atinge esses estados a nível de corpo búdico. Bueno, ustedes van a escuchar una opinión que la advierto muy respetuosamente. Yo tengo muy serias dudas de que lo que se dice del nuevo nacimiento del cuerpo búdico ocurra en realidad. Y tengo muchas dudas que haya algo como un cuerpo búdico. Yo creo que hay un principio búdico. No estoy demasiado seguro que toda esa parte que algún autor ha investigado y ha escrito sea verdad, pero tampoco puedo afirmar de que sea un error. Quiero aclarar esto. No puedo, no tengo la convicción de que sea verdad, pero no tengo las armas suficientes para decir es un error. Cuando algo no puedo aseverarlo, yo dejo en suspenso el juicio. Cuando una cosa escapa, tendría que ser un gran clarividente poder ver conscientemente, de modo científico, en el mundo búdico, cosa que se logra en una elevada iniciación. Yo tendría que estar consciente y ver eso muy bien y entender cuál es el proceso para decir si es así o no. Hasta que no llegue a ese punto, como con muchos otros asuntos de libros de teosofía, suspendo mi juicio. Espero llegar a ese momento, pero el suspender el juicio no es una negación. Quizás cuando llegue ese momento, encuentro que la cosa es así, o que no es así. Mientras tanto, mi juicio lo suspendo, ¿no? Por eso no puedo contestar tu pregunta. Thank you.